Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. En los territorios ocupados, se publicó un video donde se muestran las primeras nuevas imágenes del corresponsal de la BBC, Alan Johnston, desde que fuera secuestrado en Gaza el 12 de marzo. Johnston dijo: primero que nada, los secuestradores me han tratado muy bien, me han alimentado bien, no han sido violentos conmigo en lo absoluto, y estoy bien de salud. En los 3 años que he estado aquí, en el territorio palestino, he sido testigo del gran sufrimiento del pueblo palestino, y mi mensaje es que su sufrimiento continúa y es inaceptable. Todos los días ciudadanos palestinos son arrestados, encarcelados, sin motivo, día tras día, las personas son asesinadas. La crisis económica es terrible, especialmente aquí, en Gaza. Las personas aquí están totalmente desesperadas, luego de casi 40 años de ocupación israelí, que ha sido apoyada por el Occidente. Johnston también criticó la ocupación estadounidense de Irak y Afganistán. Pero aún no se sabe con certeza si sus comentarios fueron coaccionados. El video, que carece de fecha, fue publicado en internet por un grupo que se hace llamar el Ejército del Islam. En la grabación, el grupo reitera su exigencia de que Gran Bretaña libere a los prisioneros musulmanes, entre ellos al clérigo islamista Abu Qatada. El alto negociador palestino, Saeb Erekat, dijo que Johnston debería ser liberado sin condiciones. Johnston es el único periodista occidental que vive de forma permanente en Gaza. El gobierno de Bush aparentemente estableció una nueva estrategia de puntos a tratar para promover una presencia a largo plazo de los soldados estadounidenses en Irak. El jueves, el secretario de Defensa, Robert Gates, y un alto comandante estadounidense en Irak dijeron que estaban a favor de una estadía prolongada en Irak similar a la fuerza estadounidense en Corea del Sur. Estados Unidos tiene 30.000 soldados en ese país desde hace más de 50 años. Estos comentarios marcaron la segunda vez esta semana que el gobierno cita a Corea del Sur para referirse a sus planes a largo plazo en Irak, dado que el miércoles el secretario de prensa de la Casa Blanca, Tony Snow, hizo comentarios similares. Estos acontecimientos tienen lugar mientras el presidente iraquí, Jalal Talabani, visitó la Casa Blanca y dijo que el gobierno de Irak estaba preparado para cumplir con los objetivos respaldados por Estados Unidos. El presidente iraquí, Jalal Talabani, dijo: debo decirles que estoy comprometido como el presidente de Irak al cumplir con los requisitos y hacer lo mejor que podamos para lograr avances hacia la reconciliación nacional, para aprobar la nueva ley de petróleo, de debatificación, de inversión y otras leyes que actualmente están siendo discutidas. Iraqi President Jalal Talabani. En lo que el Departamento de Estado está calificando de violación de seguridad, el estudio de arquitectos encargados de diseñar la nueva embajada de Estados Unidos en Irak publicó en internet sus diseños. La firma Berger Divine Jagger dice que el proyecto de $600 millones incluirá 2 edificios de oficinas, 6 edificios de apartamentos, un gimnasio, una piscina, una plaza de comidas y sus propias plantas de generación de energía y tratamiento de aguas residuales. La residencia del embajador de Estados Unidos tendrá aproximadamente 1.500 metros cuadrados. La embajada tendrá el tamaño de casi 80 estadios. Los planos fueron quitados de internet luego de que los funcionarios estadounidenses se quejaron. Mientras tanto, están surgiendo informes de que los obreros vinculados a la construcción de la embajada están siendo sometidos a trabajo forzado y malas condiciones laborales. El periodista David Finney informa que los obreros extranjeros, que fueron contratados por la empresa constructora First Kuwaiti, viven amontonados en remolques, se les proporciona comida de mala calidad, son maltratados por los gerentes y trabajan en condiciones riesgosas. Un ex técnico médico dice que no se cubren las necesidades médicas básicas de los obreros. El técnico Rory Mayberry fue despedido solo días después de que presentó sus quejas a First Kuwaiti y a los funcionarios estadounidenses. En otras noticias de Irak, las Fuerzas Armadas estadounidenses dicen que intentan llevar a cabo negociaciones con uno de sus mayores opositores, el clérigo chiita Muqtada al-Sadr. Los colaboradores de Sadr dicen que han sido contactados por las Fuerzas Armadas, pero que no se sentarán a negociar con las fuerzas de la ocupación. En Líbano se reanudaron las luchas en un campo de refugiados palestino, donde las Fuerzas Armadas libanesas se han enfrentado al grupo militante islámico Fatah al-Islam. Docenas de vehículos militares libaneses dispararon cohetes contra el campo Nahr el-Bared, provocando la formación de nubes de humo en el interior. Más de 25.000 residentes han huido del campo desde que comenzaron los combates hace ya 2 semanas. Hasta el momento han muerto más de 80 personas, entre ellas varios civiles. El presidente Bush reveló una nueva estrategia sobre el cambio climático que establece que las potencias deberían acordar una meta a largo plazo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero rechaza explícitamente fijar límites obligatorios. El presidente Bush dijo: para fines del año que viene, Estados Unidos y otras naciones establecerán una meta mundial a largo plazo para la reducción de gases de efecto invernadero. Para ayudar a desarrollar esta meta, Estados Unidos convocará una serie de reuniones de las naciones que producen la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, entre ellas las naciones con un rápido crecimiento económico como India y China. Un tratado internacional marcaría la primera vez que el gobierno de Bush acepta cumplir ciertos objetivos para la reducción de las emisiones de gases. Sin embargo, la nueva estrategia continúa con la política de la Casa Blanca de rechazar los límites obligatorios para las emisiones, como se establece en el Protocolo de Kioto. Alemania, que será sede de la cumbre del G8 la semana próxima, exhortó a que se redujeran las emisiones en un 50% para el año 2050. Los críticos dicen que el presidente Bush tenía en mente los desacuerdos sobre el calentamiento global cuando hizo el anuncio. Daniel Weiss, del Centro para el Progreso estadounidense, dijo: hizo este anuncio hoy para evitar las críticas que está seguro que recibirá en la cumbre del G8 la semana que viene, cuando nuestros aliados como Alemania y Gran Bretaña digan: no hablen, actúen. El enfrentamiento por los planes de Estados Unidos para la instalación de un escudo antimisiles en Europa del Este se vuelve cada vez más tenso. El jueves, el presidente ruso Vladimir Putin calificó a la política de Estados Unidos como impositiva e imperialista. El presidente ruso Vladimir Putin dijo: algunos miembros de la comunidad internacional tienen el deseo de imponer su voluntad a los demás en cualquier asunto, sin coordinar sus acciones con las normas comunes del derecho internacional. Mientras tanto, la secretaria de Estado Condoleezza Rice respondió a Putin durante su visita a Alemania. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, dijo: las instituciones democráticas y una sociedad abierta no son una fuente de debilidad. Tampoco son una molestia la libertad de expresión ni la libertad de prensa. Son pilares de la sociedad moderna. Cuando discrepamos con Rusia, consultaremos y atenderemos sus opiniones con seriedad y expresaremos nuestras propias opiniones abiertamente. Con respecto a eso, debo decirles que considero que la reciente dificultad diplomática de Rusia acerca de los misiles es difícil de entender y lamentamos que Rusia se negara a aceptar la asociación que le ofrecimos en el escudo antimisiles. En el día de hoy, la secretaria de Estado visitará España. El jueves, cientos de manifestantes protestaron frente a la Embajada de Estados Unidos en Madrid para solicitar el fin de la guerra de Irak y el cierre de la prisión estadounidense en Bahía de Guantánamo. Eva Suárez Llanos, de Amnistía Internacional, dijo: el cierre de Guantánamo inmediato es nuestra principal petición, que se ha convertido en el símbolo de la guerra contra el terror, aunque es solo la punta del iceberg. Queremos que se desvele también toda la información sobre los centros secretos de detención que están operados por la CIA en distintos lugares del mundo, de los que no sabemos absolutamente nada. En Nigeria, 4 trabajadores petroleros estadounidenses fueron liberados tras haber estado 3 semanas secuestrados. Los individuos fueron capturados a punta de pistola de una plataforma petrolera operada por la gigante Chevron. En Gran Bretaña, el principal sindicato de profesores universitarios británicos apoyó un llamado para boicotear a los institutos académicos israelíes. La medida denomina a la academia israelí cómplice de la ocupación del territorio palestino efectuada por Israel, que ya lleva 40 años. El Congreso de la Universidad y el Sindicato Universitario representan a más de 120.000 profesores británicos. La decisión surge al tiempo que la mayor federación sindical de Sudáfrica prepara su propia campaña para solicitar un boicot nacional contra productos provenientes de Israel, así como también exige que se rompan los vínculos diplomáticos con ese país. Willy Madisha, el presidente del Congreso de Sindicatos Sudafricanos, COSATU, dijo: La mejor forma de lograr que Israel cumpla con las resoluciones de las Naciones Unidas es presionarlo mediante un boicot diplomático como el impuesto contra Sudáfrica en la época del apartheid. En materia de medios, Dow Jones anunció que ahora está abierto a mantener negociaciones acerca de la venta del Wall Street Journal. La noticia surge apenas un mes después de que la familia que controla Dow, los Bancroft, rechazó una oferta del dueño de News Corp, Robert Murdoch. Actualmente Dow dice que está abierto a esa oferta. Y por último, el ex máximo colaborador del principal estratega de la Casa Blanca, Karl Rove, renunció como fiscal de Estados Unidos en Arkansas. La renuncia de Tom Griffin surgió apenas horas después de que el congresista John Conyers solicitara información acerca de su participación en un escándalo, que fue informado por primera vez por el periodista Greg Palast para BBC y Democracy Now! Palast obtuvo correos electrónicos internos de los republicanos que demuestran que Griffin había enviado listas con los nombres y las direcciones de los votantes diseñadas para evitar que estos acudieran a las urnas. Las listas estaban sesgadas para apuntar a gente de color, predominantemente afrodescendientes. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.